que yo te prometí. Cosas que te dije sin pensar no eran mentira ni tampoco eran verdad. Espero que me puedas perdonar. Yo ya no quiero verte y te deseo lo mejor. Te canto esta canción. Que me recuerdes poco, casi tan poco. Yo no me guardes rencor, no, no. La vida es así, otro año empieza para mí. Veo la nieve a mi alrededor y siento el frío en el interior. Desde luego yo no quise hacerte mal, pero tenía que llegar hasta el final. Sé que con el tiempo me perdonarás. Yo ya no quiero verte y te deseo lo mejor. Te canto esta canción. Que me recuerdes poco, casi tan poco. Esta canción.